Juan, bueno, Hola, Pedro. realmente de ¿Cómo pocas andás? palabras pero contundente, ¿no? Lo que Ajá, dice bueno, realmente lo Tomás, siento y bueno, contundente. de algún modo, primero una reflexión, ¿no? Lo que significa hoy para el momento que el país vive este Día de la Independencia. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, hoy el Día de la Independencia significa, para el argentino, significa todo. Un 9 de julio, en el corazón de los argentinos es muy representativo. Así que bueno, nosotros aquí con el acto muy, muy contentos con los grupos que han bailado. Así que bueno, no te puedo decir más. El 9 de julio es algo muy, muy especial en todos nuestros corazones. Jorge, bueno, este ha culminado el acto aquí, pero este ha empezado a la noche, a las primeras horas del 9 de julio, en Tucumán, con este famoso Pacto de Mayo, donde, bueno, nuestros representantes, inclusive el nuestro, aquí Martín Yarlora, el gobernador de nuestra provincia, acudió al llamado del presidente Milei para firmar este Pacto de Mayo un 9 de julio. ¿Pudiste ver algo? ¿Qué te pareció? Tengo entendido que en Tucumán estuvieron todos los gobernadores, menos cinco, creo que el que no fue fue el de Buenos Aires, La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego, y me está faltando uno, Creo que Neuquén. Neuquén. Así que bueno, el gobernador nuestro fue, espero que con esto se abran muchas expectativas. Porque la verdad, a los que nos toca gobernar, es un año totalmente austero, creo que en todas las provincias, así que bueno, espero que esto trate de dar una vuelta, que podamos gobernar con un poquito más de dinero para poder llegar a hacer otras cosas. Así que bueno, esperemos que todo esto que sea para bien, ¿no? Bueno, creo que la mayoría de los gobernadores, más que para firmar el pacto, fueron para tratar de abrir la billetera del Estado para que nos llegue un poco de dinero a las provincias y de la provincia a los municipios. Algo que verdaderamente hace mucha falta porque sin dinero es muy difícil llevar adelante gestión. Y la verdad que es muy difícil es, aquí yo hace un rato estaba conversando justo con un empleado municipal y me dice, ¿cuándo vuelven las horas extras? Y momentáneamente no podemos volver con las horas extras porque no podemos pagar sueldo, porque lo que nos llega es a cuenta gota y estamos apretados con los proveedores. Así que sí, esto sería lindo que en algún momento dé una vuelta de hoja para que podamos hacer algo. No digo de poder estar holgado, pero bueno, de planear algo, porque en este momento el único plan que tenemos es poder pagar sueldo y punto, nada más. Bueno, y el turismo tampoco está ayudando demasiado. Ha iniciado la temporada de invierno con muy poca gente porque hace muchísimo frío y obviamente calculo que también el ciudadano debe estar muy empobrecido como para poder salir a darse un lujo en estas vacaciones. Seguro que sí, aparte sumando, no es cierto que toda la 38, todo Punilla. El tema de frío sumado a que la poca calefacción, porque convengamos que aquí Punilla tiene muy poco gas natural. Pero bueno, nosotros en la parte de turismo, el fin de semana anterior, el fin de semana que fue largo, trabajamos bastante bien, trabajamos con un 85% de la ocupación sobre 2.000 y pico de camas. Y bueno, sí, lógicamente, lo que yo te digo, un año austero y bueno, donde la gente se cuida. Salir hoy de vacaciones con los hijos y todo lo demás representa un gasto bárbaro para todo el mundo, no sé si para todo el mundo, pero sí para una media. Entonces, bueno, viene bastante complicado, creo que viene bastante complicado en todos lados, no solo aquí en otra localidad, ¿no? Con el tema de las vacaciones. Bueno, también obviamente estas temperaturas traen afecciones respiratorias. Vos como médico lo sabés muy bien, sobre todo haber trabajado tanto en el dispensario de nuestro pueblo. La gente, bueno, al comer mal, al tomar mucho frío, al no poder calefaccionarse bien, también decae mucho físicamente. Sí, claro, el problema más que el adulto son los niños, estas son épocas claves donde se recomendaría a la gente, ¿no es cierto?, cuidar a los niños del frío en todo sentido, tratarlo de tenerlo adentro, pues realmente aquí yo hablo por nuestra Villa Yardino, los procesos respiratorios son bastante graves, ¿no? Jorge, ¿vos cómo estás físicamente? ¿Se te nota mejor ya? Bien, bien, bien, bastante bien. Creo que estoy a pleno después de haber salido de una apendicitis, de un dengue. Y la verdad que siempre digo yo, con el tema del dengue, yo creía que era algo pasajero y no, realmente a mí me volteó. Yo, como siempre digo, si había alguien y me decía tengo dengue, yo le iba a decir tómate unos paracetamol y listo, y la verdad que no. Hasta que lo viví yo, y bueno, hoy creo que estoy 100%, pero cuando viví el tema del dengue, realmente tuve 8 o 9 días con 40 grados de fiebre, bárbaro. La verdad que no quiero ni recordarlo. Bueno, pero imaginó alguna vez que iba a estar en una situación, o sea, como jefe máximo, ¿no?, del municipio, en una situación actual como la que estamos viendo ahora, ¿lo imaginó alguna vez? La verdad que no imaginé primero una situación mía con tanta enfermedad, ¿no? Primero un linfoma, después una apendicitis y ahí nomás sumado un dengue. Eso personalmente jamás imaginé yo que me podía tomar, pero bueno, todo el mundo es humano, ¿no? Y segundo, con el tema del intendente, yo lo que lamento mucho que me haya tocado ahora, que es una época totalmente austera, donde andamos contando la moneda para pagar sueldo. Pero bueno, confiado que en algún momento podamos sacar la nariz, ¿no? Igualmente, si esto es para que la Argentina salga adelante, bueno, tendremos que aguantarlo así, ¿no? Bueno, ahora nos queda dar vuelta a la página del semestre y empezar este segundo para vos y segundo del año 2024 con la expectativa sembrada en el fin de año, en las fiestas y en una temporada de verano, que es así, normalmente siempre es mucho más concurrida, pero bueno, hay que prepararse y hay que preparar también un pueblo para poder abordar una temporada de verano. Sí, hay que preparar el pueblo, hay que esperar que la gente venga, hay que ser cauteloso con el dinero. O sea que estos 6 meses, y encima en estos 6 meses también nos toca las patronales, que nos estamos reuniendo y todavía no tenemos nada definido, si vamos a hacer 3 días, si vamos a hacer 1 día, si vamos a hacer 4 días, porque justo cae martes. Así que bueno, viene bastante complicado, viene otra vez ahí en el verano, por suerte viene más gente, pero como vos has dicho, hay que ser cauteloso. Porque también al venir más gente también se gasta más, así que bueno, siempre hay que ser cauteloso en estas épocas, ¿no? Gracias, Jorge. No, a ustedes.